Ustedes han hablado como a partir, pues, de la pregunta de qué necesitamos aprender, o sea, como decantado una necesidad general, y es eso, como pues, primero que todo aprender a desaprender y encontrar esas necesidades colectivas que nos unen, que es, digamos, como una historia de hace tiempo que nos ha dicho que, pues, tenemos que encontrar lo que nos une y como superar lo que nos divide. Y han, digamos, hecho como un tanteo, un panorama general de que hay ciertas posibilidades dentro de las personas que nos rodean, hay como unos potenciales dentro de los grupos. Ya basándonos como en esta tercera pregunta, es que, digamos, como un poco enfocarse y mirar a ver si somos capaces de puntualizar realmente cuáles son esas potencialidades. La pregunta dice: ¿qué potencialidades pedagógicas o de saberes aplicables detectamos de los individuos y o colectivos del parche? Pues yo creo que las potencialidades, podría uno decir, son muchas y ya. Pero pues básicamente haciendo como un paneo así rápido, sin comprometerme como a comprometer tampoco a la gente. Yo podría decir que en el ejercicio comunicativo hay una potencialidad muy fuerte, ¿no? Por los colectivos que están ahí, porque todos nos decimos comunicadores alternativos o populares. Porque también hemos llevado a cabo el ejercicio comunicativo desde diferentes plataformas o en diferentes momentos. Esa es como una de las potencialidades grandes que yo veo en el colectivo. Ahora, desde lo comunicativo se van a desprender otras potencialidades técnicas, como los que manejan audio, los que manejan video, fotografía, expresión gráfica, expresión corporal. Otro de los fuertes que yo veo ahí es que algunos de las personas que están trabajando en el parche se han perfilado o han sido docentes, ¿no? Y están en ese ejercicio de enseñar. También podrían aprovechar o aportar desde ese sentido. Hay otra gente que se ha dedicado mucho a la investigación. Entonces son investigadores que investigan para afuera, pero a la hora de lo colectivo, de las necesidades que podemos tener, pues simplemente aparecen como la persona que acompaña, ¿no? La persona que está ahí. También sería tan bacano ver cómo se graduaron los que ya se graduaron, o cómo se van a graduar los que están intentando graduarse, ya bien sea de maestría o de pregrado. Y ahí se van a encontrar unas potencialidades que tal vez no se compartieron en el bestiario. Y tampoco se escribieron en el tendedero, sino que están ahí. También hay otras prácticas muy importantes, que es como en el ejercicio del autocuidado, entre comillas, porque es un autocuidado en algunas cosas y un descuido total en otras, que nos acoge a todos. Y eso es como otra de las potencialidades que yo vería. Y la otra que me parece muy importante, y es como en el ejercicio de esas maternidades. No sé, les voy a decir alternativas, pero son como distintas a las que uno ha visto en otros momentos. Y hay varias madres, hay varios niños de diferentes edades creciendo, que yo sé que se comunican y se comparten secretos y todo. Yo vería que esa es una potencialidad también muy fuerte, como desde los aprendizajes. Y la otra. Bueno, sí. Y la otra potencialidad que. La otra potencialidad que yo veo es que nosotros en estos años hemos logrado muchas conexiones. Entonces, conexiones con colectivos, a los que les hemos ayudado con talleres, con otras organizaciones más grandes que nos han dado camello, en fin. Entonces, hay una serie de conexiones que se pueden traer como a la mesa, también para verlas como posibles aliados para desarrollar algunas estrategias de aprendizaje o logísticas, o no sé. Si el colectivo o el parche no tiene cómo resolverlas, poder como acudir a esas experiencias. Por ejemplo, Colprovis tiene una experiencia pedagógica también alternativa. Secucol tiene otra. Plato de Hedro tiene otra. Y así hay muchas cosas que cuestionar también. Por ejemplo, al Common Lab, al Absurlab, que nos han dado elementos, pero también nos han quitado otros. Entonces, es la potencialidad de la red, de la conexión. La veo ahí también aplicable como para lo pedagógico o ganar unas potencialidades en el mediano o largo plazo. Ok, ¿Algún aporte? Vamos por la 4. Sí. Bueno, ustedes. Ah, sí. Yo siento un poquito que acá hay como dos con ese derrotero que hace Oscar, como de las potencialidades. Veo que hay unas potencialidades que son pedagógicas y hay otras potencialidades que son más de saberes. Porque también a mí me parece que es importante que hagamos como el énfasis en lo que es la pedagogía. O sea, el conocimiento no es pedagogía. La pedagogía es la manera de transmitir el conocimiento, ¿cierto? Entonces, las formas, ahí es donde radica como la diferencia. Y poner eso como en cuestión también es eso. A nosotros nos sucede mucho, y creo que nos sucede mucho en este parche, es que tenemos unos conocimientos, pero no tenemos ni pinche idea de cómo hacerlo. Y entonces ahí es donde se habla, por ejemplo, del ejercicio del laboratorio, que muchos, digamos, les ha parecido el agua para el pez, y a otros, al contrario, se les deforman todas las estructuras. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con eso, como con que es algo como que vos también, cuando decís, por ejemplo, el hecho de que hayamos algunos terminado carreras y esto, también nos involucra en términos de muchos del parche hemos estudiado licenciaturas, ¿cierto? Y bueno, la ejercemos o no la ejercemos, pero ¿qué tanto en términos de lo pedagógico se está aprendiendo ahí? Porque yo creo que potencialidades pedagógicas son más, creo, incluso que conocimientos, porque creo que lo que todos acá podemos saber, pues lo pueden saber muchos otros. Yo me gradué con 45, digamos que en esos términos podríamos decirlo, en términos cuantitativos, pues tenemos ese conocimiento, pero ¿hasta dónde esos 45 han desarrollado unas herramientas pedagógicas para transmitir ese conocimiento a otros? Entonces creo que digamos que ahí radica una diferencia como fundamental en los términos. Bueno, esa aclaración estuvo indicada como